FM 99.7, Che Barracas. Bueno, ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Pablo Espataro, él es secretario general adjunto de CTA Capital. Hola, Pablo, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿cómo va? Buen día. Buen día. Bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre esta campaña por el trabajo digno que se está realizando y, bueno, sobre la carpa que está ahora en el obelisco. Bueno, como bien decías, los trabajadores y trabajadoras de distintas organizaciones de la CTA, junto a otras organizaciones hermanas, estamos peleando por trabajo digno, ¿no? Decimos que queremos trabajo digno para los compañeros y compañeras que no lo tienen, que muchas veces o viven haciendo changas o viven de un plan. Creemos que un plan a veces puede llegar a servir para una situación de emergencia, una situación de crisis en el país, pero no se puede pensar políticas pobres para pobres, que hace falta que el Estado asuma políticas mucho más activas donde se genere trabajo genuino. Y queremos trabajo digno también para los trabajadores y trabajadoras que no tenemos derechos elementales, como puede ser tener un aguinaldo, una obra social, los aportes jubilatorios, que en este país, según un informe de la OIT del 2013, son más del 44% de los trabajadores revestimos esta situación. Por otro lado, también decimos que las condiciones donde trabajamos muchos de nosotros y nosotras carecen de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Tal vez, solo por citar un ejemplo, tal vez el ejemplo más dramático son los 7.500 vidas que se lleva todos los años por trabajar en condiciones que no están aptas para ejercer la tarea diaria. Eso significa 20 muertes por día, 5 de esas muertes son por accidente de trabajo y 15 son por enfermedades vinculadas a las condiciones de trabajo. Así que, bueno, esas son las condiciones de los trabajadores en general. Decir también que las provincias, en muchas intendencias, en muchas provincias, como sabrán, los trabajadores del Estado no están bajo la ley del salario mínimo vital y móvil. Eso implica que tienen salarios por debajo de los 2.000 pesos, cuando el salario mínimo vital y móvil está en 4.400 pesos en bruto, que ya de por sí es muy bajo. Así que, bueno, esa es la situación de los trabajadores y trabajadoras en general, sumado a que el salario día a día se licúa por la inflación. Nosotros lo que estamos planteando es que hay responsables de esta situación, que los principales responsables son las cámaras empresarias, son los empresarios, son las multinacionales, son los pools de siembra, son las familias terratenientes, que son enemigas históricas del pueblo trabajador y trabajadora. Y creemos que para enfrentar esto hace falta que nos juntemos con el al lado, con el par de al lado, que solo la organización le puede poner freno a este fenómeno de la precarización, tercerización y las malas condiciones de trabajo. Así que estamos en la carpa con esa idea de visibilizar nuestro reclamo, de tratar de ir construyendo lazos solidarios con aquellos trabajadores que pasan por acá por el obelisco, para poder seguir una campaña de pelea que ponga una voz de los trabajadores en la agenda nacional del país. Claro, Pablo, en este día que ya lleva la carpa, hoy es el segundo día, ¿se acercó alguien del ministerio o alguna apertura de diálogo? No, por ahora no se acercó nadie. Lo único que sabemos es que Tomada hizo una mención a la carpa, diciendo que en verdad los trabajadores nos acordábamos tarde de pelear por los derechos de los trabajadores, lo cual, bueno, no merece mayor contestación, ¿no? Nuestras organizaciones vienen peleando, fueron protagonistas de la pelea y la resistencia durante los años 90, cuando se sancionaron las leyes de flexibilización laboral, y nacimos de esa resistencia. La CTA fue parida por no subordinarse al modelo neoliberal que planteaba el menemismo en ese momento. En cambio, el señor ministro en ese momento, si no me equivoco, era abogado de Pedraza, de la Unión Ferroviaria, un gremio que sí se subordinó a las políticas de los 90, ¿no? Bien, la carpa va a estar instalada en el obelisco hasta este viernes, y contanos un poco cuáles son las actividades, al menos del día de hoy. Sí, mira, actividades, la carpa fue, la idea es que esté hasta el viernes y volvamos a hacer un plenario, ahí evaluaremos cómo seguir, la carpa sigue o se queda. Y en principio las actividades hoy a las 5 de la tarde va a haber un taller de todos los sectores que están en conflicto, con la confirmación de que van a participar compañeros de Donnelly, uh-huh. Compañeros de Nakam Pop, que están ahí peleando, el lugar entró en quiebra y los trabajadores están haciendo cargo de esa situación, sí. Compañeros de Tatsa en Per, uh-huh. y también compañeros de LEAR. Eso va a ser a las 5 de la tarde. Después va a haber un encuentro de organizaciones del sector privado que también vienen peleando por el reconocimiento sindical de las organizaciones. Nosotros decimos que queremos trabajo con derechos, pero incluido esos derechos está también el derecho a poder organizarnos. Uh-huh. Hay más de 2.000 organizaciones sindicales en el país que hoy no están reconocidas en contra de los convenios establecidos por la OIT, uh-huh. Que la OIT es un organismo internacional que regula las leyes laborales conformados por el sector privado, por los estados y por las organizaciones sindicales. Argentina desconoce ese convenio y hoy hay 2.000 organizaciones que no están reconocidas. Eso significa que donde se organizan los trabajadores y las trabajadoras, en los lugares donde se genera la riqueza, no tienen la tutela sindical, son echados, muchas veces les mandan la patota por reclamar los derechos que les corresponden. Así que, va a haber un encuentro en ese sentido a las 5 de la tarde, y hoy a la mañana hubo un encuentro de diferentes organizaciones de trabajadores, fundamentalmente compañeros de ATE, de distintas juntas internas, y también vinieron compañeros de distintas provincias y municipios, también contando un poco la realidad de los estatales a lo largo y ancho de todo el país. Uh-huh. Así que esas fueron las actividades un poco del día de hoy. Bueno, Pablo, te agradezco mucho esta comunicación. Vamos a estar en contacto a ver si hay alguna novedad ahí desde la carpa. Bueno, muchas gracias por ponernos al aire. Saludos. Okay, hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Pablo Espataro, él es secretario general adjunto de CTA Capital. FM 99.7, Che Barracas.